Sección 41 de La Guerra y la Paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Parte 11. Los Rostov no salieron al día siguiente, ni nadie fue a verlos. María Dmitrievna se entretuvo largamente y en secreto con el conde, quedando concertado entre ellos un nuevo paso que dar cerca del anciano príncipe. Natalia adivinó su proyecto y se sintió ofendida de él. Esperaba por momentos la vuelta del príncipe Andrés y envió dos veces durante el día, inútilmente, a uno de sus criados a saber si había llegado. A veces le parecía que el príncipe Andrés no volvería nunca, o que le sucedería a ella algo de fatal. María Dmitrievna propuso el domingo por la mañana a toda su gente joven el ir a la iglesia de su parroquia. «No me gustan las iglesias a la moda. Dios es el mismo en todas partes». A María Dmitrievna le gustaba celebrar religiosamente el domingo. Todos los sábados se lavaba la casa de arriba a abajo. Ni sus criados ni ella trabajaban el día de fiesta, y todos iban a oír misa. Añadía un plato más en su comida, daba aguardiente a los criados y además, para principio, un pato o un cochifrito. Cuando, después de la misa, sirvieron el café en el salón, del que habían quitado todas las fundas a los muebles, vinieron a anunciarle que el carruaje estaba enganchado. Y envuelta en su gran chal de los días festivos, anunció que iba a hacer una visita al anciano príncipe Volkonsky, a fin de tener una explicación respecto a Natalia. Poco después, Mademoiselle Auvers Chalmé, la famosa modista, fue a probar los vestidos a esta última, que, aceptando con alegría esta distracción, se retiró con ella a su cuarto. En el momento en que con la cabeza inclinada hacia atrás examinaba en el espejo la espalda de su vestido, que estaba únicamente hilvanado y sin mangas, oyó la voz de su padre y la de una señora que, no sin viva emoción, reconoció ser la de Elena. Aún no había tenido tiempo de ponerse el vestido cuando la puerta se abrió, entrando la condesa Bezonkov, más risueña que nunca, vestida con un traje de terciopelo violeta con anchas vueltas de pieles. —¡Ah, hermosa mía! —exclamó—. He venido a decir a vuestro padre que es verdaderamente increíble el estar aquí y no ver a alma viviente. Por eso insisto en que vengáis a mi casa esta noche. Reuniré a algunas personas. Mademoiselle Georges declamará. Y si no me lleváis a vuestras lindas hijas, añadió, dirigiéndose al conde que acababa de entrar detrás de ella. —Me incomodaré para siempre con vos. Mi marido se ha marchado al Tver. De no ser así, le hubiera enviado a buscaros. Que os espero sin falta, ¿eh? Sin falta a las 9. Luego, saludando con un movimiento de cabeza a la modista, a quien conocía de larga fecha, y que la contestó con una profunda reverencia, sentóse en un sillón junto al espejo, y sin dejar de ocuparse de arreglar los pliegues de su vestido, continuó charlando con la más afectuosa cordialidad, extasiándose con la belleza de Natalia, admirando sus nuevas toilettes y haciendo resaltar la que llevaba. El rostro de Natalia estaba radiante de alegría. Sentíase renacer y recibía con sumo gusto los elogios de aquella amable condesa que le había parecido al principio tan imponente e inabordable, y que entonces la demostraba un afecto tan grande. Elena, por su parte, era sincera, lo que no excluía su segunda intención de atraerla a su casa. En efecto, su hermano se lo había rogado, y ella accedió gustosa a sus deseos. En otro tiempo había estado celosa de Natalia a causa de Doris, pero ya no se acordaba de él, y la deseaba seriamente todo el bien que para sí misma. Antes de marcharse, la llamó aparte. «Mi hermano ha comido ayer en casa y nos ha hecho morir de risa. No come nada y no hace más que suspirar. Está locamente enamorada de vos, hermosa niña. Natalia, al oír estas palabras, se puso encarnada como una amapola. ¿Cómo os ruborizáis, querida? ¿Vendréis, no es cierto? Si amáis a alguien, esta no es una razón para estar en clausura y, aun suponiendo que estéis prometida, estoy segura que vuestro futuro esposo se alegrará de que os divirtáis durante su ausencia en vez de morir de fastidio. ¿Sabe que tengo novio?, se decía Natalia. Y no obstante ha bromeado sobre esto con Pedro, que es la rectitud misma. Luego, no hay nada malo en ello. Gracias a la influencia que Elena ejercía en ella, lo que hasta entonces le había parecido espantoso se convirtió de repente en sencillo y natural. Es una verdadera señora y sé que me quiere de veras. ¿Por qué no he de divertirme un poco?, se preguntaba Natalia, mirándola con sus grandes ojos abiertos que expresaban una vaga sorpresa. María Dmitrievna volvió a la hora de comer. Era fácil comprender, observando su silencio y su aire disgustado, que había sufrido una derrota. Demasiado conmovida para hablar con calma de los incidentes de su entrevista con el anciano príncipe, contestó al conde que todo iba bien y que al día siguiente sabría más detalles. Únicamente, cuando supo la visita de la condesa Besonkov, dijo redondamente que no le gustaba verla en su casa y aconsejó que no se intimara en lo más mínimo con ella. Pero, añadió volviéndose hacia Natalia, puesto que lo has prometido, ve, eso te distraerá. Fin de la sección 41.